Líder Music presenta el hit del momento. ¿Qué esperas, mujer, para decirme que me quieres? Ya no aguanto más, ya no doy más, quiero tenerte. Un solo corazón, lo nuevo de Red.